El reloj de tu cariño ya se fue, tu querer me engañaste como un niño. Maldita, maldita seas, por siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te mueras, deseo con gran pasión. Con gran pasión, que